atención ataca. En su camino me sonsaca. Te dije seré tanta lata. Yo quiero darte un cantazo y más nada. Te hice llevar y no jodas más. En su camino me sonsaca. En su camino me sonsaca. Te dije seré tanta lata. Yo quiero darte un cantazo y más nada. Te hice llevar y no jodas aquí más. Aquí llegó que te calienta. Y lo que no sabes se lo inventa. Pero pa' ti tengo las herramientas. Entonces tú quieres hacer una cosa en específico. Music Center.